Te habla Alfonso Angulo, alcalde accidental. Lo que Morón necesita y quiere es un hospital comarcal. Solo nosotros podemos garantizarlo. Ahora, Alfonso Angulo, tu alcalde para el Hospital Comarcal, Partido Popular de Morón.